conociendo a Geoffrey Rush. Geoffrey Roy Rush es un actor australiano nacido en Toowoomba, localidad de la región de Queensland, en Australia, el 6 de julio de 1951. Hijo de Merle Kine, una agente inmobiliaria de origen alemán, y Roy Baden Rush, de origen inglés perteneciente a la Real Fuerza Aérea Australiana. Geoffrey pasó su infancia con su madre y sus abuelos maternos en los suburbios de Brisbane, después de que sus padres se divorciaron, teniendo él 5 años. En su adolescencia, comenzó a hacer teatro en una pequeña escuela local, a la vez que asistía al Everton Park State High School, donde descubren jóvenes talentos. Y al poco tiempo se formó en la Queensland Theatre Company de la Universidad de Queensland, en la ciudad de Brisbane. Tras licenciarse en Filología Inglesa en la Universidad de Queensland, se trasladó en el año 1975 a París para estudiar pantomima en la escuela de Jacques Lecoq. A comienzos de los años 1980, fue miembro de la compañía teatral de Jean Sharman, interpretando papeles protagónicos de numerosos clásicos. Rush ha intervenido en más de 70 producciones teatrales australianas y se destaca su actuación en la obra Diario de un Loco del año 1990. Tras su formación en teatro, debutó en el cine con Hoodwink en el año 1981, y luego de sufrir un estado depresivo a principios de los años 90, protagonizó en 1996 la película Claro Oscuro, título original Sheen, que dirigió Scott Heath, donde interpretó al pianista David Helgott, que le valió ser el primer actor en ganar el Oscar, el BAFTA, el Globo de Oro, el premio del Sindicato de Actores y el premio de la Crítica por una sola actuación, la de esta película Claro Oscuro. Muy buena película. Es uno de los pocos actores que ha ganado los 6 premios más importantes de la interpretación y el primer australiano en ganar un Oscar de la Academia de Hollywood y varios premios tanto nacionales como internacionales. En 1998 participó en la película Shakespeare Apasionado, ganadora del Oscar a la mejor película, y que le valió una nueva nominación a dicho premio en la categoría de mejor actor de reparto, al interpretar a Philly Henslowe, propietario del teatro en el que se realizaban las obras de William Shakespeare. Ese mismo año participó en Elizabeth junto a Cate Blanchett y luego en Los Miserables, en una nueva adaptación al cine de la novela de Víctor Hugo, junto a Liam Neeson, Uma Thurman y Claire Danes, dirigidos por Billy Osgood. Después de filmar La Casa de la Montaña Embrujada en el año 2000, recibió su segunda nominación como mejor actor a los premios Oscar por interpretar al Marqués de Sade en la película Quills, Letras Prohibidas, luego El Sastre de Panamá, 2001, Locas de Atar y Frida en el año 2002, y El Campeón, El Amor Cuesta Caro y Ned Kelly en el 2003. Comienza en este año la serie de películas Los Piratas del Caribe con La Maldición del Perla Negra, que seguirá en el 2006 con El Cofre de la Muerte, en el 2011 Navegando en Aguas Misteriosas y en el 2017 La Venganza de Salazar, como el capitán Héctor Barbosa. En el año 2004 realiza el telefilme Llámame Peter, en la que interpreta al actor inglés Peter Sellers, y en el 2007 actúa en Elizabeth, la Edad de Oro, nuevamente junto a Cate Blanchett. Y en el año 2000 actuó junto a Colin Firth y Helena Bonham Carter en la película El Discurso del Rey, que refleja la historia del rey George VI y su tartamudez, por lo que busca ayuda de un terapeuta interpretado por Geoffrey Rush. Y por este trabajo recibe su 4ª nominación al premio Oscar de la Academia de Hollywood. En el año 2011 vendrá la versión cinematográfica de La Ladrona de Libros y luego Linterna Verde. Y en el 2013 protagoniza junto a Donald Sutherland La Mejor Oferta, donde interpreta a Virgil Ullman, un excéntrico y experto en arte, famoso director gerente de gran prestigio de una casa de subastas de antigüedades, que logran estafar al comprar los cuadros por bajos montos, teniendo en la sala a Donald Sutherland, que era quien ofrecía. Y en el 2017 interpreta a Albert Einstein en la serie Genius Einstein, producida por la National Geographic. En agosto del año 2011 fue nombrado presidente fundador de la Academia Australiana de Cine y Televisión, afiliada al Instituto de Cine Australiano. En el mes de febrero del año 2009, el Correo Australiano emitió una serie de sellos postales donde Geoffrey Rush aparece junto a reconocidos actores de Australia como Cate Blanchett, Russell Crowe y Nicole Kidman. La imagen de Geoffrey Rush está casualmente tomada de la película Claro Oscuro, por la que ganó el Oscar de la Academia. En el año 2014 se expuso Las Extraordinarias Formas de Geoffrey Rush en el Centro Artístico Victoriano de Melbourne, en Australia. La muestra, dedicada al Capitán Barbosa, su personaje más popular en Piratas del Caribe, exhibiéndose el vestuario, fotografías, videos y diferentes artículos que pertenecen a la colección personal de Geoffrey Rush, a la colección de artes escénicas del Centro de Artes también de Melbourne, a compañías de teatros y a estudios de filmación. En su vida privada, desde 1988 está casado con la actriz Jane Menelaus, con quien tiene una hija, Angélica, que nació en el año 1992, y un hijo, James, nacido en 1995. Veamos los premios obtenidos por Geoffrey Rush en su carrera. Por el cine, premio Oscar 1996 a Mejor Actor por Claro Oscuro. Premio Globo de Oro 1996, Mejor Actor por Claro Oscuro. Premio BAFTA Inglés 1996, Mejor Actor por Claro Oscuro. BAFTA 1998, Mejor Actor de Reparto por Elizabeth. Y BAFTA 2010, Mejor Actor de Reparto por El Discurso del Rey. Premio Sindicato de Actores 1996, Mejor Actor por Claro Oscuro. Y Mejor Actor de Reparto en 1998 por Shakespeare Apasionado. Y Mejor Actor de Reparto 2010 por El Discurso del Rey. Por la televisión, Premio Emmy 2004 Mejor Actor de Miniserie o Telefilme por Llámame Peter. Premio Sindicato de Actores 2004 Mejor Actor Miniserie o Telefilme por Llámame Peter. Premio Globo de Oro 2004 Mejor Actor de Miniserie o Telefilme por Llámame Peter. Su trabajo fue excelente. Otros premios. En el 2001, Premio Doctor Honoris Causa de las Letras otorgado por la Universidad de Queensland. También en el 2001, galardonado con la Medalla del Centenario de Australia en la lista de honores de la Reina por sus servicios a las artes, especialmente a través de una carrera de actor distinguido. 2003, Premio del Instituto de Cine Australiano. 2004, Premio Global HBMM del Festival Internacional de Cine en Brisbane. 2009, Premio Longford, Vida del Instituto de Cine Australiano. 2009, Premio Tony por Mejor Obra de Teatro. 2011, Premio Montecito del Festival Internacional de Cine en Santa Bárbara. 2012, designado Australiano del Año. 2014, nombrado Compañero de la Orden de Australia, el más alto honor civil que ofrece Australia como un actor de teatro, actor y productor de cine, y la promoción de la industria de las artes de Australia. Fue distinguido Caballero del Reino con el título nobiliario de Sir por la Reina Elizabeth II de Inglaterra. Lleva filmada hasta el momento 41 largometrajes más 4 películas de animación donde puso su voz: El Pudín Mágico, Buscando a Nemo, El Origen de los Guardianes y Los Minions. Y tiene 3 películas en las que fue narrador, una de ellas documental lo que totaliza 51 filmes y además tiene 6 cortometrajes. Participó en 7 series de televisión, una miniserie y un telefilme, Llámame Peter, que le dio 3 premios. Y actualmente está filmando Storm Boy para ser estrenada en el año 2019. En noviembre del año 2017, la compañía de teatro de Sydney reveló que había recibido una denuncia en la que se acusaba a Geoffrey Rush de haber tenido una conducta inapropiada. Rush negó haber cometido acoso sexual y dijo desconocer los detalles de las acusaciones contra él. Sin embargo, una semana después, el 3 de diciembre de 2017, presentó su dimisión como presidente de la Academia de Cine Australiano, posiblemente resentido por esa acusación que finalmente no tuvo ningún tipo de consecuencias. Este es Geoffrey Rush. Conociendo a Geoffrey Rush, este actor australiano con una impresionante carrera, títulos nobiliarios y varios premios sobre su espalda. Un gran actor, Geoffrey Rush.